FM Río 94.3. Esta semana se completó el pago de los haberes en la municipalidad, el pago de los haberes del mes de marzo. Están un sueldo atrasado. Se hizo a través de un descubierto bancario, como se habían hecho los últimos pagos. Y según entiendo, se está recuperando, bueno, estamos a 10 de mayo, ¿no? Pero se está recuperando la gran diferencia que había, creo que llegó a ser dos sueldos atrasados en un momento, ya está en un sueldo atrasado, que no está bien para nada, pero al menos creo que se está achicando esa brecha. La idea es que ojalá algún día se pueda pagar los sueldos al día y tener al personal municipal con sus saberes pagos en el momento que corresponde. Y que salgan de todo este problema. Pero bueno, a ver, se ha completado el pago de los haberes del mes de marzo y ya queda un poco más chica la gran diferencia que había. Se solicitaron, la municipalidad tiene solicitado al respecto fondos a la provincia. Lo habíamos hablado también la semana pasada, las gestiones que se realizaron en provincia por parte del municipio para la obtención de fondos. Cosa que todavía no se respondió, o sea, no hay contestación con respecto a los fondos solicitados a nivel provincial. También es otra cosa que esperamos se dé, porque bueno, obviamente, si llegan fondos de Nación, obviamente la provincia tendría que repartirlos. Al respecto, también en el Consejo Deliberante se presentó un proyecto de comunicación para que esto se eleve a la provincia para tratar de repartir, que se trate de repartir ese dinero de la misma manera que se da la coparticipación. Es decir, a ver, si llegan 100 pesos de la Nación, que esos 100 pesos se repartan conforme sean los porcentajes correspondientes de la coparticipación provincial. No sé si viste, pero en la parte de servicios públicos se comenzó la poda del arbolado público, cosa que altamente necesario. Tuvimos mucho tiempo en Coronda sin podas, cosa que entiendo le hace mal a las especies, y la poda, entre otras cosas, sirve para preservar las especies arbóreas. Vi, no sé si lo viste en las redes, la forestación con palmeras en la zona de Carancho Triste, hasta la toma, y tengo entendido que el próximo paso de forestación va a ser entre la toma y el camping de Punta del Este, pero ya ahí, en vez de palmera, van a tratar de poner otro tipo de especies, de árboles más grandes, que generen mayor... Entre los árboles más grandes generan más raíces, lo que afirma el suelo, se afirma en el suelo, y es otro tipo de cosas. Y aparte se necesitan árboles que den sombra, ¿sí? Árboles más grandes, con copas más grandes, van a generar sombra. La municipalidad mantiene una comunicación fluida con Vialidad Nacional y obviamente, ¿no?, el pedido es constante con respecto al arreglo de banquinas y bacheos sobre la Ruta 11, algo que es eterno y que tendría que ser permanente. En rigor, de verdad, uno no tendría que andar pidiendo, ¿no? Las municipalidades no tendrían que andar pidiendo estas cosas. La provincia tendría que, de suyo, hacer este tipo de actividades sobre las rutas, básicamente de protección de banquinas y bacheos. Hay un montonazo de accidentes de tránsito que se dan, de siniestros que se dan a partir del mal estado de las banquinas y a partir de pozos que se generan en la ruta, que te comes un pozo o por esquivar un pozo te llevas puesto cualquier cosa. Entiendo que, a ver, todas estas cuestiones son muy simples de entender desde acá, ¿no?, en el reclamo. Ahora después en la práctica lo vemos, y cada vez que vamos en el auto y agarramos un pozo y te bajamos los dioses. Pero es peligroso, romper el tren delantero, rompes los autos, te puede comer un siniestro, en fin, también se está trabajando en eso. Dale. 94.3 FM Río, desde Coronda, Santa Fe, República Argentina.